El libro de Santiago. Lección 5. El amor y la ley. Hola, mi amigo. En este estudio continuaremos analizando asuntos prácticos de la vida cristiana. Detalles de comportamiento que no están en el decálogo, porque en el decálogo solo encontramos los principios, que por su vez tienen muchos desdoblamientos. El legalista solo se limita a obedecer lo que está escrito. Pero el cristiano maduro, que tiene los principios de Dios escritos en su corazón, va más allá de lo que está escrito y vive el amor manifestado en sus diferentes instrucciones. Empezaremos hablando de algo bastante delicado. Leamos lo que dice Santiago 2, 1 al 4. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustoso al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese acá, pero que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicio mal intencionado? Mi amigo, observa cómo Santiago empieza la redacción del texto. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ah, querido, la fe para Santiago se manifiesta en obras, en buenas obras. Una de esas obras es no hacer discriminación de personas. Fe no es solo una declaración de amor bonita. Si ustedes tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice el apóstol, demuéstrenlo. ¿Cómo? No hagan diferencia entre las personas. No traten de una manera al bien vestido porque parece rico y de otra al andrajoso porque parece pobre. Al pensar en este consejo divino, necesitamos tener cuidado de no pensar que aquí Santiago solo se refiere a la diferencia entre pobres y ricos. Ser pobre, querido, no es pecado, y ser rico tampoco. Hay lugar para ricos y para pobres en la familia de Dios. Pero el apóstol se preocupa con la diferencia que los cristianos se sienten tentados a hacer entre las personas. Por eso, yo personalmente agradezco a Dios por un instrumento nivelador que el Señor nos dejó desde el principio. Me refiero al sábado. El cuarto mandamiento dice, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que vive dentro de tus ciudades. Quiere decir, en el sábado todos nos volvemos adoradores, sin diferencia de clase social, económica, nacionalidad o cualquier otro tipo de diferencia. Pero volviendo al asunto de Santiago, los seres humanos somos muy dados a exaltar al que consideramos importante, pero consideramos a alguien más o menos importante apenas llevados por la apariencia. Más querido, la apariencia es engañosa. Dios no se deja influenciar por la apariencia porque ve el corazón. La vida del cristiano debe ser una vida de amor, de tal modo que vea a las personas como personas y las valorice por lo que son y no por lo que parece que son. Ahora, esto naturalmente no quiere decir que si el presidente de la República visita la iglesia, no debemos darle un lugar especial, porque la Biblia también dice, al que honra, honra. No debemos hacer diferencia. Y dar un lugar de honra a una persona de autoridad no quiere decir hacer diferencia. En la segunda parte de este estudio, Santiago continúa desarrollando el tema de los pobres y los ricos con más detalle. El versículo 5 dice lo siguiente, mira, recuérdate que estamos estudiando Santiago 2. Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que aman? Ya dije que ser pobre no es ningún pecado y ser rico tampoco. La gracia de Cristo transforma en pobres a los ricos, porque les enseña que no tienen necesidad de pagar nada. Y la gracia de Cristo también transforma en ricos a los pobres, porque les devuelve el valor que la injusticia humana les quitó, la dignidad. En cierta ocasión Jesús dijo que sería más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, de una aguja, que un rico entrara en el reino de los cielos. Ahora, muchos intérpretes bíblicos han tratado en vano de explicar esta declaración, diciendo que el camello podría ser una especie de puerta pequeña instalado al lado de la puerta principal de toda ciudad, por donde el camello podría pasar despojado de cualquier carga y arrastrándose. Pero la verdad es que lo que Jesús quiso enseñar no es que la persona rica puede entrar al reino de los cielos haciendo sacrificio, sino que el rico y el pobre necesitan ser completamente transformados. Tienen que convertirse en nuevas criaturas. Claro que la realidad es que una persona de muchos recursos económicos tal vez tenga más dificultad para confiar en Cristo que alguien que no tiene dinero, porque generalmente las personas buscan a Dios cuando literalmente no saben a dónde ir, no saben qué hacer, no saben dónde encontrar la salida. Pero las dificultades son a veces el camino que Dios tiene para ayudarnos a reconocerlo como el Dios Todopoderoso en nuestra vida. En este sentido, es que Santiago dice que Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que ama. El problema de los ricos es básicamente la soberbia. Puede haber un pobre soberbio y orgulloso. Claro que sí, pero es más frecuente encontrar un rico con esas características. Las propias circunstancias favorables de la vida facilitan el desarrollo de la suficiencia propia. Por eso, Santiago pregunta en el versículo 7 lo siguiente. ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Oh, querido, ¿no existe peor desprecio al nombre y al ministerio de Cristo que la vida de un orgulloso, sea pobre o sea rico? Bueno, en la tercera parte, el estudio nos lleva a considerar la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9, dicen lo siguiente. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Toda la ley de Dios, mi amigo, se resume a dos principios generales: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y más específicamente, todo se resume a un solo principio, el amor. Las Escrituras le llaman a este principio la ley del amor, la ley suprema. Dios es amor, dice Juan. La esencia de su existencia es el amor. El amor no es apenas un sentimiento, es un principio que se personaliza en Dios. Por lo tanto, si los seres humanos viven una experiencia de amor con el Dios amor, lógicamente serán agentes del amor. Amarán a Dios con todo su corazón y el resultado del amor a Dios será el amor a los otros seres humanos. Estos otros seres humanos se llaman prójimos. Santiago dice que la mejor manera de cumplir la ley suprema del amor es ver a todos los seres humanos como hermanos y amarlos como nos amamos a nosotros mismos. Ahora, si hacemos diferencia y ayudamos solo a las personas que nos conviene o nos caen bien, entonces no estamos viviendo la ley suprema. En otras palabras, no conocemos a Dios, que es amor. El Señor Jesús presentó la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola, el sacerdote y el escriba, que en teoría eran profundos conocedores de la ley, prueban con su actitud que conocían tal vez la letra de la ley, pero ignoraban la esencia que es el amor. Ya la tercera persona, que es un samaritano, con fama de medio pagano, ese sí conocía la esencia de la ley que es el amor. Por eso se detuvo a ayudar a su prójimo. Ahora, ¿quién es tu prójimo? Pues todo aquel que necesita de ti. No necesitas identificar de qué región es o a qué clase social pertenece la persona para considerarla tu prójimo. Por eso, el herido de la parábola del buen samaritano está inconsciente. y desnudo. Si estuviera consciente, podría hablar y ahí sería reconocido por su acento, de dónde era. Si estuviera vestido, podría, por causa de su ropa, ser identificado como una persona pobre o rica. Pero para que alguien reciba nuestra ayuda, solo necesita estar en dificultades. No necesitamos otra cosa. Prójimo es todo aquel que necesita de ti. Veamos ahora más detalles sobre la ley. Cuando en la Biblia se habla de la ley, de los mandamientos, se está hablando de los dos principios de amor hacia Dios y hacia el prójimo, que como dijimos, podrían ser resumidos en uno solo, que es el amor, porque el amor al prójimo es una consecuencia del amor a Dios. Pero ahora veamos Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Mira lo que dice. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. En este versículo, tú puedes ver que guardar la ley no es solo un asunto de mirar lo que la letra dice y tratar de cumplirla creyendo que con eso Dios está contento. No. La obediencia es un asunto del corazón y no solamente del comportamiento exterior. La verdadera obediencia es el fruto de una experiencia de amor con la persona maravillosa de Jesús. Obediencia, por el simple hecho de obedecer, puede tener alguna importancia para los seres humanos, pero no para Jesús. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos se fijen en mis caminos. Primero el amor, después la obediencia. ¿Por qué? Porque el que obedece por amor no trata de hacer lo menos posible, no se amarra solo a la letra, sino que obedece porque ama y esa obediencia es completa, guarda toda la ley. Aquel que obedece por amor, él no discute con Dios, no trata de cambiar lo que dicen las Escrituras, no se esfuerza para encontrar argumento que le permita obedecer lo mínimo posible. Otra cosa más, cuando Santiago habla de la ley en estos versículos, se refiere a los 10 mandamientos, porque él menciona el séptimo y el octavo mandamiento. Por lo tanto, Santiago entiende que el sábado continúa vigente. Bueno, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio y ahora leamos Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad, pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Amigo querido, aquí se habla del juicio. Y no existe juicio sin una norma para determinar quién está cierto o errado. La norma es la ley. Son los principios eternos de esa ley. Solo que el tema del juicio no puede ser un asunto de pánico, no. Nadie necesita vivir atormentado con miedo del juicio, porque el Señor Jesucristo garantizó nuestra salvación al morir en la cruz del Calvario. Somos justificados por la fe y somos también santificados por la fe. Es mediante la fe en la gracia de Cristo que nos movemos hacia adelante al premio de la soberana vocación. El juicio solo atemoriza al culpable, pero nunca al inocente. Claro que el enemigo quiere hacerte sentir culpable, constantemente trae a tu mente los recuerdos del pasado, los errores cometidos y el tiempo en que anduviste lejos de Dios y sin obedecer la ley. Pero la gracia de Cristo cubre tu historia, por más negra que haya sido, y te lleva a mirar el futuro con la seguridad de la salvación en Cristo. Todo lo que necesitas hacer es reconocer que tú no puedes y confiar que Dios es poderoso para salvar. Y que si Dios comenzó la buena obra en ti, pues ciertamente la va a terminar. Que Dios te bendiga.